Lunes 28 de agosto. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos! Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la gehenna el doble que vosotros! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga! Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también: jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. En un primer momento Jesús nos sorprende con sus fuertes diatribas contra los letrados y fariseos, pero enseguida nos damos cuenta de que están en consonancia con él y su misión. Él ha venido a mostrarnos el camino, su verdad, las actitudes que conducen a disfrutar de la vida con alegría y esperanza. Además de predicarnos todo lo que debemos vivir para conseguir esa vida y vida en abundancia, nos recuerda todas las actitudes que no debemos de tener porque nos alejan de esa vida y de la felicidad siempre deseada que nos ha venido a traer. Y este Evangelio va en contra de los letrados y fariseos justamente porque viven esas actitudes que no nos llevan a la vida, sino a la tristeza, a estar a disgusto en la vida. Todas las acusaciones que dirige a los letrados y fariseos son porque su conducta va en contra de la verdad y del amor, dos de los pilares de la vida y predicación de Jesús. Una vida donde en lugar de la verdad y el amor reine e impere la mentira y el odio, ni es humana ni es cristiana. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.